De la 106, compartiendo casi el mediodía, falta poquitito. Nos vamos a tomar contacto con la información policial. Allí está el comisario Darío Almendros. Buen día, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, queríamos saber cuáles eran las novedades de las últimas horas, incluido quizá el viernes, que fue uno de los últimos contactos. Sí, Carlos, el viernes a la noche, sábado a la madrugada, fue aprehendido por el delito de hurto y fragancia el ciudadano Manuel Montiel. Este joven fue sorprendido en circunstancias que sustraía algún elemento de una obra en construcción en la calle Viale de la Torre, por lo cual él mismo fue procesado por este delito a disposición del doctor Alberto Serramone. Se ha recibido una denuncia al ciudadano Gagiotti, quien denunció que en la zona rural le fue sustraído la caja de cambio de un aparato que comúnmente conocemos como mosquito para fulmigar, por lo cual se ha iniciado otra IPP caratulado hurto. Y en el día de ayer, en hora de la madrugada, o mejor dicho, alrededor de las 6 de la mañana, fue aprehendido Iván Cerón por el delito de tentativa de robo agravado y encubrimiento de hurto agravado. Este joven fue sorprendido dentro de un domicilio y se movilizaba en una motocicleta Sanela 200 centímetros cúbicos que tenía pedido de secuestro de una comisaría del Gran Buenos Aires, precisamente de la comisaría tercera de 3 de febrero. Ajá. Este joven ha quedado alojado en esta dependencia policial a disposición del doctor Alberto Serramone, mientras que el que fue aprehendido el día viernes ha recuperado su libertad. Esas serían las novedades del fin de semana, Carlos. ¿Este último joven es ciudadano saladillense, comisario? Desconozco si es nacido en Saladillo. Lo que sí tengo conocimiento que hace aproximadamente 2 años, si no recuerdo mal, para un 21 de septiembre, ha de haber sido en el 2011, fue aprehendido con tenencia estupefaciente. Ajá. Ya fue procesado por este delito, o sea que al menos hace 2 años o 3 que está viviendo en este medio. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, por esta información. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con la actualización desde el ámbito policial que nosotros tenemos habitualmente aquí en la 106.